hay muchos, pero para mí hay solo uno. Uno que vale un montón, que siempre me ayuda y es mi amigo. Por eso te escribo hoy, para decirte gracias, mi viejo. Quiero así, no te quiero.